Saliendo ya al mediodía, las cosas no siempre salen mal. Y agárrate a un buen collazo y unos culetes vamos a charrar. Qué puntín que ya tengo, que ayer día queda, hecho truculeto, que lleguen dos más. Que fai falta rapaza, que fai falta rapaz, hecho truculeto, que vamos a cantar. La sidra da se al palique como un médico al con endoscopio. Sin humo se echenta en chigre de aquí, en un marcho que ya no como. Que putín que ya tengo, que día que da, es otro cule tucu, que estoy con su guana. Que me falta rapaza, que fai falta rapar, es otro cule tucu, que lleguen dos más. Tigres.